Nos vamos ya al contacto con Daniela López, con la flotilla que va rumbo a Gaza. Daniela, ¿estás por ahí? Hola, buen día, ¿cómo andan? Clarito, clarito, como si estuviera sentada acá adentro, te escuchamos. ¿Cómo andás, Daniela? Muy bien, muy bien. Ya a 3 días de partir de Italia, pura agua, pero navegando rumbo a Gaza. Eso te iba a decir. ¿Cómo hacés para decir por dónde vas? En la esquina con tal no puedes decir. ¿Cómo decís ahí? En plena Imposible. agua. Uno ya se pierde en plena agua. Bueno, podemos decir capaz al norte del Mediterráneo, en Ahí la parte está. norte. Bien, bien. Entonces, así que ayer ya salimos de aguas territoriales italianas y ya estamos en aguas internacionales. Muy bien. Dani, buen día. ¿Cómo estás? Contanos cómo fue el paso por Italia también. Allí tuviste la oportunidad, además de reencontrarte con los otros dos uruguayos que forman parte de la delegación de nuestro país en la flotilla, que ahí estamos viendo también la imagen de los tres, una foto de los tres juntos con Uruguayos. Jorge y con Ana. ¿Cómo fue el paso por Italia? ¿Para qué sirvió también esa parada de algunas horas en Italia para retomar fuerzas para continuar el viaje? Bueno, sí, así es. Nosotros llegamos el miércoles pasado a Italia en la noche, se puede decir quizás el jueves en la madrugada. Bueno, descansamos por suerte esos días, tantos días en el mar, ¿no? Veníamos de 8 días en el mar, hicimos esa parada técnica. Bueno, también trabajamos en el barco que tenía varias cosas para arreglar, como todos los barcos. Hay barcos que bueno, tuvieron que quedarse atrás por tema de mecánica que no daba los tiempos. Y bueno, trabajamos mucho en esos días, trabajamos mucho en el barco, en también, bueno, prepararnos todos como equipo, como flotilla, reunirnos con la flotilla italiana, con los barcos que ya nos estaban esperando en Italia, y para poder partir el domingo pasado desde Italia, desde Sicilia, hacia rumbo a Gaza, que por el momento no se sabe si va a haber más paradas, pero sí sabemos que bueno, en el camino se van a ir sumando más barcos en distintos lugares, por ejemplo, en Grecia, que se van a sumar a la flotilla, pero bueno, nosotros no tenemos previsto por el momento parar, sino que bueno, seguimos rumbo a Gaza hasta llegar, que se calcula que más o menos el 15 de mayo, el día de la Nacua, justamente, se llegaríamos Mira. a Gaza, ¿no? ¿Cuánto? Repetí eso, por favor, que es lo que más nos preguntan, como te podrás imaginar. Me imagino, sí. Bueno, el 15 de mayo sería el día en que llegaríamos oficialmente a Gaza, si no pasa, bueno, lo que sabemos que pasó, por ejemplo, el año pasado, de ser interceptados y secuestrados. El 15 de mayo llegaríamos a Gaza con la ayuda humanitaria a todos los barcos de la flotilla. Que bueno, Bien. coincide justo, como decíamos, con el día de la Nacua, el día de ese desplazamiento forzado de los palestinos en 1948, que bueno, destruyeron pilas de hogares, asesinaron palestinos y desplazaron a más de 1 millón de palestinos de sus tierras y de sus hogares. Exacto. Ustedes allí en todo este viaje están siendo acompañados, nos dicen, por tierra también. ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. Hay un convoy que ahora mismo no sé bien en qué ciudades que se encuentra, pero que está en estos momentos por salir, bueno, rumbo a Gaza por tierra. Van a pasar por distintos lugares, pasando, bueno, la final sería la frontera entre Egipto y Palestina, que ahí sería, bueno, donde nos reencontraríamos supuestamente el 15 de mayo, y que sí, es un convoy a tierra que van varios camiones y ómnibus que se suman después allí con nosotros. O sea que ellos van por el norte de África, van desplazándose por la costa norte de África. Exactamente, sí. Ahí está. ¿Cuántos son los barcos que se sumaron en Italia? Y bueno, porque además lo hemos dicho acá, es la más grande de las flotillas, ¿no? Que se han lanzado. Recordemos ese número de cuántos barcos se prevé que se sumen finalmente a esta misión en total. Bueno, en este momento hay 68 barcos que estamos viajando rumbo a Gaza unidos, digamos, como bloque, ¿no? Es algo lindo porque uno se despierta en la mañana o está haciendo, por ejemplo, guardias o está por el barco caminando afuera y ves alrededor y ves puro barcos, ¿no? Puros Claro. barcos con banderas palestinas, compañeros que cuando pasan cerca todos nos saludamos, gritamos consignas, es muy lindo realmente. Y bueno, somos 68 ahora mismo con más de 400 personas, creo que se calcula 450 personas, ahora mismo no tengo bien la cifra, dentro de los barcos y también, bueno, acompañado, como ya decíamos, con el barco de Open Arms, que es, bueno, de rescate de migrantes, que también cumple la función de mecánico para los barcos, para Ah, eso es suministrar, por importante. ejemplo, combustibles a los barcos y también todo lo que sea médico, como también el barco de Greenpeace, el Atlantic Blue, que bueno, también suministra todo lo que es ayuda médica y, bueno, si sea necesario otro tipo de ayuda también, ¿no? Que nos están acompañando desde el trayecto de cuando salimos a Barcelona hasta ahora y nos van a seguir acompañando. Claro, es bien importante eso que estás diciendo, porque viste que uno, sin razonar ni nada, ¿no?, se pone en el lugar y dice, está, estos van para meter peso. Son barcos grandes, como traes a dos fisicudos que van ahí a respaldar. Pero además están cumpliendo estas funciones, que son bien importantes. Sí, sin duda, sí. Que bueno, sabiendo que somos todos barcos veleros, que solo, digamos, el barco madre no es un barco velero, pero lo demás siendo barcos veleros que quizás no pueden llegar a llevar, digamos, mucho combustible, digamos, los galones de combustible, claro, porque o pesan mucho o se puede generar algún tipo de accidente con tanto combustible arriba de un barco. Bueno, por eso es que también el de Open Arms es quien nos suministra cuando nos quedamos sin combustible, ese combustible, ¿no? Entonces es una seguridad también de, bueno, también cuidar el barco y los veleros, que sabemos que son los barcos, digamos, más bajos a nivel de calidad, que, bueno, por son increíbles para viajar, pero bueno, tienen ese, digamos, esa debilidad, ¿no? Claro. En el caso tuyo, Dani, seguís estando en el barco con el que partiste, ¿verdad? Desde Barcelona. Sí, exactamente, en el Hula, que como recordábamos es una ciudad palestina, ¿no?, que fue destruida y colonizada por las fuerzas de ocupación israelíes, que ahora, bueno, se cuenta como que si fuera territorio israelí, que desde 1948 que es ocupada por el Estado del gobierno de Israel, y que se encuentra también en la frontera con el Líbano, ¿no? Líbano y Palestina, ahí se encuentra Hula, que por eso nuestro barco lleva ese nombre. Bueno, y que pues, también es importante, sí, quería recordar que se puede buscar en internet, en las páginas, Flotilla Tracker se llama, que ahí se pueden ver todos los barcos, digamos, en vivo y en directo, siempre a cada minuto está actualizando, y el recorrido que vamos haciendo, ¿no?, que también es para nosotros una seguridad, que sabemos que la gente está observando y que, bueno, que más adelante se van a poner también las cámaras de los barcos, que se van a poder ver en vivo lo que está sucediendo en cada barco, ¿no? Flotilla Tracker, para el que lo quiera hacer, sí, lo pone allí en la computadora, donde sea, y va a encontrar la forma de seguir en tiempo real. En tiempo real, exactamente. Ahí está. Ya van a ver que nuestro barco va primero. Así, ¿no? Sí, sí. Tenemos buen capitán. Muy bueno. Bueno, Dani, como siempre que conversamos contigo, hay muchos mensajes y saludos que llegan. Roibal dice, toda la fuerza para Daniela y la flota. Admirable, emocionante, estremecedor. Buen día, Daniela. Abrazo enorme para vos y toda la flotilla. Excelente viaje. Valiente, eso dice Maite. Valiente la uruguaya, dice otro oyente. Lorelei dice, fuerza y coraje inmenso y sobre todo amor, gracias. Y Valerio te está saludando y dice, estamos comiendo vegetariano por vos. Sos la uno, sos ejemplo grande la 36 y doy fe de esto, de que está comiendo muchas cosas vegetarianas, Valerio, y cuando le preguntan si es vegetariano, dice no, pero lo hago porque... ¡Ay, me muero! Lo hago como forma de reconocimiento también a Daniela, que es vegetariana y que está en el medio del Mediterráneo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, un abrazo grande para Valerio! Me tocó el alma, la verdad. Sí. Y para todos los que mandaron mensajes. No sé si viste una foto de Firpo, de un oyente que capaz que está escuchando en este momento. ¿La viste, Firpo, con un cartel, un veterano oyente de la radio, sí, con un cartel? Sí, sí, sí. Que le mandamos un saludo a él y un reconocimiento. Un saludo grande y que la verdad me llenó de orgullo ver mi nombre con la palabra artiguista al lado, así que qué gracias. Para mí es un honor. Qué bueno, qué bueno. Y con todos los temas de tanto de salud, alimentación, no sé, convivencia, hay un trabajo, me imagino, muy cercano de ustedes, ¿no? Eso está todo previsto, digo, para darle tranquilidad a todos. Sí, sin dudas. Sobre todo, bueno, la convivencia, el saber que somos gente de distintas partes del mundo, que todos tenemos distintas culturas, distintos trasfondos. Llegar a un barco que son muchísimos días, ¿no? Que es como que crear un hogar con tantos días y crear un hogar con la tripulación. Es muy lindo, es realmente, es precioso trabajar de esa manera. Y bueno, que también sí, como decías, Ángeles, la comida, por ejemplo, nos sentamos a cocinar, algunos cocinan, otros limpian, compartimos ese momento, conversamos mucho, aprendemos mucho de cada uno, así que sí, es una experiencia realmente preciosa. Acá llega besos para Daniela desde el taller de bicicletas, manda Alexander. Un abrazo para él y Iván, estos saludos y estos besos desde el taller. También para ellos mandamos nosotros desde acá. Daniela, y con respecto a lo que cada uno puede hacer, aparte de emocionarse, estar orgulloso, ¿qué podemos hacer los que estamos, no estamos arriba del barco y algunos estamos muy lejos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, vinculado a la flotilla, siempre es el poder, digamos, estar comunicados, el estar vigilando, ¿no? Monitoreando la situación. Realmente es un trabajo grande, ¿no? Yo recordaba, el año pasado nosotros en la radio estar mirando, por ejemplo, las cámaras de los barcos, siguiendo el trayecto, a ver cómo iban las noticias a último momento de lo que pasaba. Es importante también tomarse ese trabajo de brindar, es de alguna forma brindar seguridad a cada compañero que se encuentra en este barco y que de alguna forma pone, digamos, el cuerpo para esta misión en el barco. Pero también, bueno, el difundir diariamente lo que está pasando en Gaza, en Palestina, en Cisjordania también, ¿no? Porque hablamos de Gaza por el genocidio, pero en Cisjordania también todo lo que está sucediendo con los colonos y los prisioneros palestinos. Y bueno, y también recordando, ya lo habíamos dicho en la última llamada anterior, pero que el 15 de mayo va a ser la marcha por el día de la Nakba, de los 78 años de la catástrofe para el pueblo palestino, y que realmente es muy importante estar presentes y recordarle también a nuestro gobierno, ¿no? Cómo nos posicionamos como pueblo y qué tanto le falta para decir cosas básicas como genocidio y denunciar un genocidio en Palestina, y a ver qué acciones toma también nuestro gobierno teniendo tres compatriotas en la flotilla, ¿no? Sí, claro. Mirá, Dani, justo se está hablando mucho ahora, ahí estamos viendo en la transmisión de YouTube la foto que decías, Ángeles, de Firpo. De Firpo, con sí. Con el cartel también ahí. Qué linda foto. Reconociendo el trabajo de Daniela. Te decía que se está hablando mucho ahora de un, a propósito de esto del gobierno uruguayo, que ustedes habrán enterado del intento de ataque contra Donald Trump y demás, con todas las especulaciones que tiene alrededor todo esto, pero bueno, Yamandú Orsi se expresó en un tuit muy sentido, dando las, ¿cómo se dice? Las condolencias, no, pero sí, reconociendo su apoyo, la solidaridad con Donald Trump ante ese intento de ataque. Y bueno, la respuesta que ha surgido mucho es ¿y en qué momento hubo un gesto de solidaridad como este con el pueblo palestino tras tanto tiempo, décadas y décadas de opresión y más de 2 años de genocidio? Y muertos, ¿no? Y sin dudas. Es así. Sí, ¿no? Y también eso, digamos, el gobierno lleva, bueno, todo lo que ha pasado con el gobierno y que en este momento se siga sin nombrar el genocidio de Palestina o se hable de solidaridad mínima, ¿no? Estábamos recordando, la semana pasada fue el Día del Prisionero Palestino y el gobierno no estuvo presente, como, digamos, Yamandú Orsi ni Carolina Cosa estuvo presente en ese acto tan importante que fue en el anexo del Palacio, como también el año pasado, ¿no? Cuando mismo en el Palacio Legislativo, adentro, en una de las salas más importantes, se los invitó y, bueno, la silla quedó vacía de los dos, ¿no? Que creo que eso queda para la historia de cómo se posiciona el gobierno con respecto al genocidio del pueblo palestino, que Uruguay siempre ha sido, digamos, solidario, el pueblo uruguayo ha sido solidario con las causas internacionalistas y, bueno, como un gobierno de izquierda en este momento no lo está haciendo, ¿no? Y no está al nivel de muchísimos pueblos que sí lo hacen. Daniela, ¿qué más hay que decir hoy? ¿Qué te parece a vos, qué mensaje o qué información es importante que se escuche hoy por aquí? Bueno, más aparte de la flotilla, que como decíamos, necesario estar hablando y difundiendo, que quizás en este momento la flotilla está bajando un poco, digamos, los titulares, ¿no? Que no se está difundiendo tanto porque siempre de alguna forma los medios hegemónicos buscan la noticia de fueron atacados o fueron secuestrados, claro, sí. Y no todo lo que se ha realizado hasta ahora, que es un acto tan humano y tan bello y tan solidario. Que bueno, que también en Sicilia hubo, aparte de la parada, hubo, digamos, un festival de lanzamiento que estuvo lleno de gente y estuvo realmente precioso. Y bueno, no dejar de hablar de Palestina y también no dejar de hablar lo que está pasando en Líbano, de las ocupaciones, de los desplazamientos y de los asesinatos, y tampoco en Irán, ¿no? Que bueno, se está hablando mucho de Irán en este momento, pero tampoco hay que no recordar lo que está haciendo Estados Unidos e Israel contra Irán y que bueno, también lo hacen contra Líbano y contra Palestina y contra muchos más pueblos oprimidos que en cualquier momento podríamos ser perfectamente nosotros. Sí, claro que sí. Dani, a propósito de esto de los títulos que vos decías que van bajando, surgió uno de los títulos que había ayer relacionados con la flotilla en medios internacionales, tenían que ver con una declaración, digamos, una emisión de desaconsejar por parte de la Comisión Europea, en este caso, el envío de misiones como las de la flotilla para entregar ayuda humanitaria a Gaza, porque dijeron que este tipo de iniciativas tiene riesgos para la seguridad de los participantes y que la Unión Europea, además, ya tiene formas de ayudar a Gaza y que ya tiene programas, digamos, para el apoyo a los palestinos. Apoyamos la entrega basada en principios de la ayuda humanitaria que realizamos en Gaza, dicen. Llevamos el mismo objetivo de llevar alimentos y equipos necesarios a Gaza, pero no aconsejan, desaconsejan, es la palabra que usan concretamente, este tipo de iniciativas. ¿Qué se puede responder o qué reacción genera esta declaración de la Unión Europea, de la Comisión Europea? Habría que pensar, ¿no? ¿Por qué nos desaconsejan que no vayamos a Gaza y que peligra nuestra vida? ¿Por qué ese consejito que dan así nomás, ¿no? Y que también fue una crítica que hay que agregar, que llegó también a la flotilla, de cuando se trancó el cargamento que iba con armas a Israel, ¿no? De la crítica de que nosotros corremos riesgos haciendo ese tipo de acciones, en vez de pensar, bueno, ¿por qué se está enviando armamento a Israel para asesinar palestinos? Pero bueno, realmente es como trabaja también la Unión Europea, ¿no? Que siempre ha estado muy silenciosa con el genocidio del pueblo palestino y también, bueno, muchos países árabes que también, hay que decirlo lamentablemente, han estado en puro silencio y también pueblos hermanos, ¿no? Que están realmente al lado de Palestina y que están en silencio en pleno genocidio y que hacen negocios con Israel, como también hay pueblos, como hay que decirlo, de España, que condena el genocidio del pueblo palestino, pero que aún siguen enviando armamento a Israel. Claro. Entonces, es como que quedamos en nada, ¿no? Cuando podemos condenar algo, pero seguimos tomando acciones que son las que asesinan a muchísimos hermanos palestinos, y que bueno, ¿no? Que el silencio también es complicidad, hay que decir, que es lo más importante, ¿no? Que si uno no denuncia primero, después todo lo otro que pasa no sirve para nada, me parece. Así es. Bueno, Dani, te dejamos continuar viaje, te agradecemos por supuesto por haberte hecho este rato para conversar con la radio y estamos en contacto permanente, como vos sabés, te estamos jorobando todo el tiempo. Y cuando podamos volver a conversar contigo en vivo, volvemos a charlar y a conocer cómo va el avance de esta misión tan importante. Y siguen llegando saludos, Chiflet también, Claudia, sí, acá veo que está llegando de Corina, Nelson, obviamente van a seguir llegando. Te mandamos un abrazo muy fuerte y sabés que estás, podés contar con nosotros. Por acá estamos. Sí, sin duda, abrazo grande para todos. Y bueno, también voy a estar pasando contactos de otros compañeros que se encuentran en la flotilla, de otras partes del mundo, que va a estar muy bueno charlar con ellos. Y también preguntarles por sus países. Por ejemplo, tengo una compañera del País Vasco, Euskal Herria, que estaría muy bueno conversar un poco con ellos y cómo se está viviendo la cosa allí. Desde ya que sí, quedamos en contacto. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Saludos a todos por ahí. Era Daniela López, nuestra compañera, de A Decir Verdad, que está a bordo de uno de los barcos en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza. Te empeñas en existir. Palestina son tus niños.